últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima cuadragésima tercera emisión de En caso de que el mundo se desintegre desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de tus pinches contagios! Ya, sí, estamos con virus, con bacterias, con todo tipo de enfermedades, sí, sí, que están ya, la gripe había, en nuestro cuerpo, ocasionando todo tipo de desmanes. Señoras y señores, vamos todo a empezar... Todo es culpa de Urpi. Justamente, todo es culpa de Urpi. Sí, que sí. Vamos a comenzar ahora por quienes están aislados en cuarentena y forman la tripulación de esta nave, la María Tijuana, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, ese capitán Roger Vinilo. ¿Está bien, capitán? Sí, apurado que no tras... No, es perfecto. Sí, porque hace señas como... ¿Quiere que lo contagie? No me trasladaré hacia donde está el lagarto. Perfecto, capitán, puede yo de puedo ahí hacer todo tipo de gestos. Creo que nos han cerrado la puerta. Nos empieza a faltar el aire. Vamos a presentar ahora a la más hermosa de todas estas tripulaciones y a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la muda. Fíjese, que nunca se ha quitado el barbijo. No, yo pensé a la danza de los siete velos. A lo mejor está practicando algún baile árabe, alguna cosa, mueve la cadera, menéate, pero en realidad... Pero es prevención. Todo es prevención, señoras y señores. Con ustedes ahora el técnico a cargo de este viaje, representando a todos los técnicos que en estos momentos en el planeta Tierra están diciendo qué suerte que todos estos vasos están bien lejos mío. Con ustedes el encargado de todos los objetos animados e inanimados de esta nave, la María Tijuana. Con ustedes el técnico a cargo de este viaje, el Austin Miko. Ante Prensil del Joe. Claro. Pero a ti te atacan otras enfermedades. Sí. Póngale un troyano. Sí, y a nosotros por ahora venimos, es verdad. Pero bueno, nos madrearía a todos. Somos un grupo tan unido, tan amistoso, tan amigable, tan hermandado que... ¡Abracémonos! Sí, nadie se quiere abrazar con usted. Lo lamento, Roberto. Será para otro momento. Cuando se derrumban las garantías, cuando te dejan solo en el cuadrilátero, cuando te soltaron la mano y debes poner el pecho, cuando todo lo que creías saber no te sirve para nada, desearías que tu cerebro funcione rápido. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que punto se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Hola, ¿cómo están? ¿Qué onda, María Tijuanenses? Aquí les habla el jefas de New Jersey. Hola, jefas. Nuestro amigo el jefas de New Jersey reportándose. Les cuento ¿cómo estás, que cabrón? Me corté el pelo, lagarto. Por eso usted me confundió y dijo, ¿quién es este? No soy el jefas, pero me corté. No, demasiado corto. Ya me llegaba al hombro y todos ahora me preguntan cuando me ven que si perdí una apuesta, que si su pinche madre. Y pues no, nada de eso, simplemente me dio la gana y ya. Dice, para que dejen de chingar la madre. Y hablando de mentada. No te queda bien, pero no pues, ya crecerá. Cuando te dicen ya crecerá, es que te has hecho una mierda en la cabeza, pero dice, bueno, simplemente me dio la gana y ahí estoy. Bueno, hablando de mentadas de madre y todo eso, pues ahí un chingue su madre a todos los pinches reggaetoneros que ya me tienen hasta la madre, ese pinche ritmo de mierda que donde quiera se escucha, ahí les caigo. Bueno, si les encargo esta mentada de madre, saludos a la mudita y luego nos vemos por aquí. ¿Qué pasa con el reggaetón? El reggaetón no son tres canciones nada más. ¿Y cómo es que hay más? No, hay más reggaetón. Son muy parecidas. Claro, pero a mí me gusta la gasolina. A mí me gusta la gasolina. Sí. Soy más puta que una gallina. Soy más puta que una gallina. Y mi polla es de gelatina. Mi polla es de gelatina. Esos son distintos. Son distintos. Sí que sí. Ajá, perfecto. Bueno, son los tres reggaetones que nosotros conocemos. Pero evidentemente hay más en todas partes del mundo donde florece el reggaetón como el nuevo ritmo mundial que conquista las juventudes. ¡Ay, acaben con ellos! ¿Qué fácil está hasta la man chinga su madre para los reggaetones? Durará lo que dura exactamente. claramente un gas de un buzo dentro del océano. Póngale, ese que sí. Pero saldrá algo peor, ¿no? Julio Terán, este Hermosillo, Sonora, México, y dice, bueno, salúdenme por favor a Fernando Melo y a mi eterno amigo, el Chino Ortega. Aquí no hay saludos. Que ya, que aquí, que no, que me la relacione. Aquí huele, no hay que saludos. Lo mando a lo, perdóneme, Lagarto, pero que lo mando a la competencia y todo es lo misma mierda. Y aquí que, no hay saludos. Ni una comisión, mi trabajo. Estoy feliz por la mañana. Voy al DF mexicano a un por curso. Sí. Dice, y por último, un saludo para el almacenista, el guacho que se aquí queda triste, no hay saludos. Abandonado, sin poder ir, y el bola 8. Aquí gracias. No hay saludos. Julio Terán, espero que te haya quedado claro que en este programa no hay saludos. Raúl G. López de San Luis Potosí, México. ¿Qué bola de cabrones? San Luis Potosí se está convirtiendo en un lugar importante para la concentración desintegrada luego de Hermosillo, Sonora. Muy bien, San Luis Potosí, México. Llega aquí López y dice, yo quiero quejarme de los que manejan el agua y el alcantarillado de la ciudad de San Luis Potosí. Que se inunda. Sí, se inunda. Sale mierda por todas partes. Dice, es impresionante. ¡Qué asco! La empresa se llama Interapas. Y dice, bueno, aparte de ser una partida de imbéciles, por poco causan mi muerte de la peor manera conocida. Me iba a ir ahogado en mierda. Dice, el alcantarillado está peor de tapado que las propias cabezas de los corruptos que manejan esta empresa paraestatal. Empresa paraestatal que generalmente está relacionada justamente por bonificaciones con el Estado, amistades, mismos funcionarios del Estado que abren su empresa paralela y firman contratos y todo ese tipo de cosas. Interapas entonces parece que está llenando de mierda San Luis Potosí en lugar de alcantarillarla como corresponde. Dice, y si no es porque algunos vecinos entran en acción, hoy sería un mojón más flotando muerto en el mar de la impunidad. ¿Qué hacen los vecinos? Y los vecinos marchan. ¡Mierda! Abajo el mojón, junta mierda, destapan las cañerías. Y aquí se han juntado unos cadáveres de venganzas de narcos. Y entonces, nada, está todo como inundado y cada vez que llueve hay un desmán. Así que bueno, ahí está para Interapas la denuncia hecha por parte de este casi hombre mojón. Sé que sí. Bueno, ahora está convertido en un hombre gracias a la acción del vecinal. ¡Oh, sí! Ahora tenemos una ciudad cubierta de popó y es mucho mejor. Mensaje de emergencia, dice el Adolfo desde Tucumán. ¿Qué pasa, Adolfo? Déficit en mi bolsillo. Un minuto de crédito en el ciber. Me gasté toda la semana en cerveza. SOS. No tengo para el pasaje de vuelta a mi casa. Auxilio al Adolfo indigente. ¿Cuánto te queda? No le queda nada. ¿No alcanza ni para una chela? No alcanza ni para que termine de pagar lo que debe dentro del ciber. ¡Mierda! Y yo le pregunto a los que tienen ciber en nombre, por ejemplo, de... Así como está el absoluto sabio de los minimercados que está allí en la India, que fue a ver Apu en un viaje de esos, está Sid Vicious en Toluca, que es el más sabio de todos los que tienen ciber. ¿Sabes? A él le van a consultar cosas, por ejemplo, oye, si viene una gorda pedorra y me dice, hey, ¿dónde meto mi CD sabiendo que mi máquina no tiene para CD? ¿Qué hago? Ah, bueno, y él le da la solución. Oye, ¿qué pasa si viene un vato y me dice, el Messenger se me traba? Bueno, golpéalo en la cabeza. Sí. ¿Qué pasa si están los niños jugando juegos en red y de pronto uno arroja la chela sobre el teclado? Bueno, todas esas vicisitudes. Yo le pregunto en estos momentos a Sid de Toluca y a todos aquellos que estén encargados de ciber, ¿qué pasa si viene un güey y dice, no tengo para pagarte? ¿Qué hace? Porque en un restaurante, como sabrá bien, se malinea. Pero depende, porque el Adolfo tiene cuenta. Pero, el Adolfo, bueno, el Adolfo es un caso especial. Sí, porque sí. En un restaurante se hacen lavar los platos. Ajá. No, usted va y lava las copas. Dice, puede lavar las compus. Pero claro, y bueno, eso es lo que queremos saber. Actividades para alguien con que se queda espuma, sin lana. Está chida. Espuma para lavar los monitores. Ahí para aquel que se quede sin dinero dentro del ciber. Debe estar, si esto se le ocurrió al dueño del ciber donde estaba el Adolfo, todavía debe estar el Adolfo con la espuma en la mano. Jorge Toledo de Hermosillo, Sonora, México. Hola, Jorge. Oye, pirata, ando emputadísimo, ya que el dueño no quiso que fuera al DF, a mi tierra natal. Fíjate, 3 años sin ¿El poder. ¿El dueño de quién? Y el dueño de él. Él tiene dueño, sí. Estamos en épocas de esclavitud todavía, y la gente lógicamente tiene dueños, que en parte están camuflados como jefes o dueños de empresas. Por lo tanto, el dueño le dejó sus grilletes y dijo, bueno, no, tú no te vas, no te los voy a abrir, así que te quedas aquí. Está anclado en Hermosillo, viendo postales del DF mexicano, diciendo, y nada más. y no pudiendo llegar. Y dice, bueno, pinche patrón que tengo, me dejó ir a un curso que generalmente necesito para mi trabajo. Además, el pendejo nada más le iba a costar el puro avión y nada iba a gastar en el hotel. Y comida, oye, no puedo ir porque por estar encerrado todos los días aquí en este changarro. Dice, pero qué chingados eso, si mandan al mecánico, el gallo, pero ni pedo, quiero que le manden chinga a su madre y saludos a Bola 8, a Julio Terán. Pues esta gente, claro, es toda de la misma empresa. Sí, sí. Y parece que es seleccionado para ir a hacer el curso este, que todos quieren hacer el curso en el DF, y que el seleccionado fue el gallo. Ah. Y entonces todos están muy envidiosos con el gallo. Sí, sí. Porque el gallo sabe que son 2 horas de curso y luego la vida loca del DF mexicano, llena de mujeres, diversión, pista y todas las cosas que se le puede ocurrir en una ciudad maravillosa como es el DF mexicano, mientras ellos se pudren y echan raíces en Hermosillo, tristes, solos, muy contentos, mirándose a los ojos diciendo, ay, quiero volver a mi Chilangolandia natal. ¿Qué onda, cabrones? Quiero mandar un saludo para unos amigos. Aquí hay saludos. Bueno, parece que se agüitaron al día. Dice que le mandé saludar y dije que me parecieron los pendejos porque se la pasan hablando como ustedes y desde entonces ya no lo hacen. No, no qué sentiditos me salieron, cabrones. Dice alguien aquí que no sé quién es que firma, pero que ya, los tres cabrones son Fer, Mario y Che de Guadalajara. Bien, saludos. Un saludo de parte del Chino y también para la hermana de Fer y Mario y Betty y la chica fresa que ¡pero no solo! ¡Top 40! Estás buscando los 40 principales en Maratón de Éxitos y es momento de comenzar una nueva maratón de 10 éxitos sin cortes. ¡No joda! Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Sexo, traición y misterio. Hasta hace un tiempo los es mundos desintegrados que venían y dicen, el programa ya no es lo mismo, no es lo de antes, ahora pinches saludos, nada, se la pasan así, ni siquiera comentarios. Es verdad, nada. Es verdad. Pero estas tres palabras bastan para llamar la atención de todos, están subiendo el volumen en estos momentos y mirando fijamente el monitor como si nuestras voces salieran del monitor. En estos momentos, dice justamente, ¿se recuerda la misteriosa con sí. el Fujiro? Sí. Que la misteriosa le mentaba a la madre al Kuljiro porque habían quedado en encontrarse. Sí. Y yo le dije, mira que el Kuljiro, yo no sé cómo está haciendo estas cosas. Sí. No hemos revelado su secreto. Sí, sí. Sin embargo, aquí llega el Kuljiro para echar luz sobre todo esto. Ah, perfecto. Amigo pirata, qué bueno que guardaste las apariencias, pero pongamos las cosas en orden y cómo son. Hace unos días conocí por Messenger a la misteriosa. Cancún, Quintana Roo. Sí. Ambos no conviven en la misma superficie territorial. Como algunos de ustedes saben, trabajo como diseñador gráfico y estos días he tenido trabajo hasta la madre. Así es, estoy casado. He aquí la cuestión, mientras las viejas chusmas barren las veredas de la vecindad y comentan por lo bajo. Pero qué cornuda, ay, que la misteriosa es joven y entonces él le quita que realmente para mí que sí, le echa los cuernos a su vieja con esa que conoció en el Messenger. Es increíble. Encima ahora lo revelan frente a todos. Fuerte. Así es, estoy casado y tengo una hermosa niña de 1 año. ¡Oh! ¡Es un desastre! Sí, es un desastre tu vida, Kuljiro. Bueno, pero nada, está en la edad de que, bueno, entre los muñecos de peluche que hay, y bueno, hay dos con los que fue a más, y uno se y llama... ¡Y los has dejado! Uno se llama Mujer. ¡Has abandonado tu familia! Y para mostrarse familiar, porque sus asesores de imagen le dijeron, luego de la que has hecho, muéstrate familiar. Sí. Dijeron, no, mi niña de 1 año juega con 2 juguetes, que son sus favoritos, son 2 muñecos, uno se llama Mujer y el otro se llama Miko. Mi esposa es una mujer muy chingona que trabaja en la misma compañía compañía que yo como editora traduce textos en inglés, francés, alemán y español. Muy chingona mi vieja. ¿Por qué la querías cagar? Bueno, el caso es este, lagarto. El caso está en que yo tengo unas ganas locas de fumarme un cigarrito de esos que dan risa. Ah. Parece que la misteriosa la han, como mandó unos mensajes aquí, sí, diciendo no, porque me detuvo la policía, porque me fui a comprar unos cigarritos que dan risa. Y le han tomado como dealer, sí, de Cancún. Impresionante, pobre misteriosa. Pero bueno, dice, y entonces yo hablando con la misteriosa le dije, ah, bueno, pero a mi vieja no le laten esas ondas. Y a, no, por eso tu vieja está traduciendo libros al inglés, al francés, claro, al alemán y al español, mientras otros no, están por ahí en una esquina diciendo, ay, qué risa me dio este cigarrito. Luego te traduzco la obra, cabrón. Pero bueno, y ahí está, dice, y entonces a mí me dieron ganas. Y entonces, hablando con ella, justamente conocí a la misteriosa, se me antojó fumarme un cigarrito con ella. Es conocer a la misteriosa y tener ganas de mota. Sí, sí. O sea, hemos tenido como un espíritu jamaiquino, la misteriosa, que hablas 2 minutos con ella y si no has fumado nunca en tu vida, ¡ay, quiero probar! Bueno, y ahí estaba entonces. Dice, y cotorrean un rato luego, pero como dentro de todo tengo tiempo que no salgo con otra mujer, que no sea mi esposo, mi morrita, me puse un poco nervioso y perdí ese tacto para poner un lugar para verme con la misteriosa. Claro. Sí, además te querías ver para fumar cigarrito. Sí que sí. No podían decir. No podía ser. Bueno, nos encontramos en el restaurante del Ganso Salvaje a las 8 de la tarde. No, estaba complicada, claro, la cuestión, ¿no? Dice, bueno, entonces también debo contarles que su programa también lo escucha mi vieja, por lo tanto se entera de todo. O sea, no hay secretos para con ella. Aquí en la chamba lo escuchamos los dos juntos y no hubo pedo. ¿Tu vieja es europea? Yo no entiendo. Está como pero, muy liberada esa mujer. Sí. No sé. Te engaña. Sí, para mí ya no te quiere. Sí que sí. Quiero, porque yo, vieja, no te dejo. Oye, mira, me dio ganas como de un cigarrito de esos que dan risa y me voy con esta vieja, que encima está bastante buenaza, nada más a fumar y luego a cotorrear un... Luego vengo, cariño. Esa mujer o es demasiado inteligente. Sí que sí. Ya no te la mereces, entonces. Claro. O no sé, es extraño esto, realmente. Dice, bueno, cuando... así que, misteriosa, ¿cuándo te conectas para platicar un ratón y ponernos de acuerdo? Ya me dieron permiso. Yippie, dice el Cool Hero. La misteriosa un... igual pensaba otra cosa. Sí. Así, no sé si quiere ganar de fumar. La misteriosa se pensaba que quería ir. La misteriosa ya no fuma. No, la misteriosa luego que estuvo detenida no. Y que la madre la acusó de que fumaba porque escuchaste el programa, sí, no, quedó no. Totalmente siguió escuchando el programa, pero no fuma más. Sí. No. Así que olvídate, que es un desmadre Cancún. Sí, por sí. Favor, necesitamos que Dark Nemesis, sí que uno sí. De los primeros cancunenses en llegar aquí, que ponga orden. Sí, que sí. O que alguien haga algo al respecto. Sí, luego de que azotó el huracán, alguien debería hacer algo al respecto. Sí, que sí. Quedaron todos como culo para arriba y súper excitados. Increíble, señoras y señores, en esta seguidilla de sexo, traición, y por qué no video en este caso, llega el Cucho. ¡Ah, grande Cucho! Reportándose desde el callejón. Callejón de Sinaloa, México, se sube justamente el cuello del gabán y dice Cucho, bueno, después de casi una semana de ver cuál era el comportamiento de la señora, sí está tenía, siguiendo una señora, ¿sí? Tenía alguna rutina, sí. Quería recordemos ver si tenía alguna inspector. Rutina, él es inspector, más que inspector, es como una especie de inspector, ¿verdad? Investigador privado. Claro, un investigador privado y le dan tareas asignadas justamente personas que quieren saber básicamente dónde están sus viejas o dónde están sus hijos y esas cosas. Dice, bueno, esto en sí, quería saber si tenía alguna rutina esta señora para poder seguirla, en cuánto horario, uh-huh. Esas cosas. Me percaté de que cada tercer día salía, según ella, a jugar cartas con sus amigas, pero se iba con el compadre de su esposo a una tienda. Ya en la noche, cuando estaba cerrada, ustedes entienden, no tenía forma de poder tomar fotos o video de dentro del lugar, así que le comenté a mi cliente de la situación. ¿Qué tal, señor X? Póngale el cliente. Sí, sí, sí, sí. Resulta que su vieja sí efectivamente sale un día a la semana y se era el que lo tienda. Sabía, pero que lo quería ver. Efectivamente, era el que lo sabía, pero lo quería ver. Y el Cucho no podía ni grabarla ni sacarle fotos de ninguna manera, porque una vez que entraban en la tienda, él no tenía acceso a la tienda. Y él le preguntó, bueno, ¿qué dónde chingados dices que mi vieja se va a coger con mi compadre? Y yo le contesté, pues a una tienda de ropa por el centro de la ciudad. Así que su respuesta fue... ¡Ah, qué hijos de la chingada son! ¡Esa tienda la puse yo con mi compadre, pero qué cabrones! Después de eso, me dio una copia de la llave de la tienda para poder ingresar. Así que esperé a que pasara otro día, y si la rutina no fallaba, ahí los encontraría. Fue el viernes cuando esperé a que dieran las 9 de la noche. Y una vez que salieron todos los empleados de la tienda y cerraron, me fui a la parte de atrás de la tienda. Tenía que apurarme, ya que solo era cuestión de minutos para que llegara el compadre con la vieja de mi cliente. Así que escondí en primera instancia una cámara en la oficina principal por si acaso entraban ahí a comer y cerraban la puerta y entonces yo quedaba nuevamente y automáticamente fuera de la escena. Pero qué buen equipamiento tiene. Después de eso, escondí mi persona en uno de los muebles donde cuelgan la ropa que se vende. Ahí, bien cubierto con mi cámara de fotos y otra cámara de video, esperé hasta que llegaron. Cuando entraron, la vieja prendió las luces de la tienda y me dije: ¡No mamen! ¡Ojalá y no me vean! Pero a continuación, el cabrón le dijo que apagara inmediatamente las luces, porque no quería que nadie se enterara de que había personas en la tienda. Así que él empezó a encuerarse. Le tomé unas buenas fotos. Y yo, esperando a que la vieja comenzara a encuerarse también, me di cuenta que estaba muy tranquila, como sin ver al cabrón. De hecho, hasta estaba viendo un par de vestidos que le llamaron más la atención que el cabrón. El cabrón ya casi se estaba tocando solo y jadeando por la pasión. En fin, no pasó mucho cuando la vieja se acercó a él y empezaron con esos encuentros carnales, ustedes entienden. Posiciones extrañas, que tú arriba de aquí, que yo arriba de ti, que todos arriba de todos, que los dos arriba de nada, que los dos debajo de nada, que los dos de costado, que tú fíjate por aquí, que esto otro por allí. Y tomé varias fotos. Ah, que le dieron para que tenga. El video casi me queda como para ponerlo a la venta en cualquier lugar de películas triple X. Hasta me di cuenta de que mi cámara de video le estaba llamando la atención a la vieja. En una de las posiciones quedó mirando fijamente hacia el fondo de la cámara y veía el foquito rojo parpadear. En ese momento tuve que apagar la cámara de video y ya la vieja dejó de prestarle atención. Bastante vieja la... bastante mensa la señora, porque miraba cosas que le llamaban la atención mientras estaba... Sí, pero es que le estaban dando, cabrón. Le estaban dando y se distraía con otras cosas. Ah, qué lindos vestidos. Ah, una lucecita que titila. Y ninguna cosa la seguía investigando la vieja. Quedaba ahí y dice: bueno, me están dando, no importa. Dice: bueno, y nada. Luego prendí la cámara nuevamente y ya la vieja estaba en otra situación. Pude filmar absolutamente todo. Mi cliente no quiso verme en persona para entregar las pruebas. Le dio vergüenza. Sí, la verdad que dijo, porque tú lo miras como diciendo: oh, acá está tu vieja. Aquí está tu vieja en todas las posiciones que jamás ha realizado contigo, cabrón. Cabrón, te quedaste con una copia, claro, ¿no? Con cara de... las de veces que te habrá dicho que le dolía la cabeza, hijo de la chingada madre. Entonces el tipo mandó como un secretario. Siempre el secretario en estos casos. Dice, bueno, y mandó a otra persona para recoger la evidencia y darme mi paga. El cucho, en estos casos, fíjense si la vieja, por ejemplo, detectó que lo estaban grabando. Sí. Esto es para una inteligencia totalmente superior, ¿no? Y dice, ah, me están filmando, pero yo en lugar de hacer un escándalo aquí que me pondría mal en evidencia, le envío un tipo que le compre el video antes que el que mande mi marido. Sí, sí que sí. Por lo tanto, ese video nunca llegó al cliente. Pero de eso el cucho se enteraría porque lo llamaría el cliente diciéndole: ¡oye, hijo de la chingada! Otra copia más. ¿Qué haces con que mi vieja? Bueno, yo... claro, otra copia más. Bueno, el cucho deseando que por algún descuido no me vaya a salir mal la próxima investigación. No, cucho, realmente es un talento. Sí que sí, es por un ahora, talento. Tenemos de 10 investigaciones, 10 efectivamente resueltas por el cucho. Sí, sí, sí. Y 10 matrimonios destruidos. Estoy pensando en poner una productora de triple X. Sí, paralela. Material. Paralela, porque material amateur no te va a faltar, ¿no? Por algún efecto se le puede cambiar las caritas para que no hagan juicio. También, efectivamente, sí, un sí, pequeño sí. Mosaico, total, a la gente lo que menos me interesa es la cara, realmente. El científico dominicano Maryland, Estados Unidos de Norteamérica, dice: hola, lagartos y lagartas, ¿cómo están? ¿Que ustedes piensan que los tatuajes de las mujeres que se ponen las espaldas a 2 pulgadas de la costura de la nalga, cómo es? ¿Es que son aburridas en la cama? ¿Siempre se ponen un tatuaje de florecillas en vez de unos números de teléfono ya? ¿O les gusta el sexo anal? ¿O que les digan entrada, salida? ¿O algo más interesante que esas especies de dibujos que se ponen a la altura? Claro, pero el número telefónico, yo no sé, sí, ¿no? Si cambias el número telefónico, luego te mudas. Claro, sí, nos quedamos con las florecillas. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte. En caso @canaltrans.com. O si esa no te gusta, en caso @canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Rompiendo las reglas de juego, rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente, rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Eliomar Pecolote de Boe. En caso de que el mundo se desintegre. Un hombre que es sinónimo de debate, de declaraciones explosivas, de enemistad con los círculos mágicos y oscuros del deporte, con ustedes, Eliomar Pecolote de Boe. ¡Ay, caramba! ¿Qué le pasó? Hola, está muy mal. Viene con dos enfermeras que lo traen de los brazos y lo enyesado. Sí, tuvo un accidente cuasi fatal. Ya lo hemos comentado aquí en el programa, Eliomar. Gracias por preocuparse. Esperemos que ya no se dedique al deporte motor, que sabemos no es para usted, ¿no? No, pero bueno. Uno tiene un desahogo de juventud. Está bien. Pero ¿y cómo vivió? Vamos, ¿cómo sobrevivió? ¿Vio el túnel? ¿Vio la luz? He visto la luz y he visto a mis familiares llamándome. Pero como tengo desprecio por todos ellos, me volví para atrás. Siempre para atrás, Eliomar Tecolote de Boer. Eliomar, por favor, mientras le están haciendo los baños de esponja a las enfermeras del rey Eliomar. Tengo huesos de amianto. Promedio de 75 años las enfermeras. Sé que se está bien. En algún club. Tienen que verlo en Portaliga. Impresionante. Espero que no. Eliomar Tecolote de Boer, por favor, yo quiero hacer una la polémica que gira siempre en torno al deporte. Sí. Y es que ha habido peleas, golpes de puño quizás en el plantel de Real Madrid. En el estadio de Real Madrid. Estoy cansado de que los galácticos discriminen a Donaldo. No. Que Donaldo está gordo, que Donaldo no corre. Sí. Y luego te hace dos goles en una final en Japón. Pero bueno. Hubieras jugado en Japón. Bueno. Ronaldo se ha peleado con Guti y le ha aplicado un puntapié además de golpes Guti de puño. Guti es el típico niño caprichoso. Que no tiene hambre de gloria porque tiene el porvenir asegurado. Es como Pijo, ¿no? Verdaderamente. Exactamente. Claro. Capitán, ¿usted de qué lado está? Usted del lado de... De Donaldo. No, Raúl, a él le gusta. Está como aparte de todo, ¿no? Bueno, no está del lado de nadie y está bastante enojado con los Galácticos. Raúl también se lleva mal con Donaldo. Todos se llevan mal con Ronaldo. ¿Por qué se llevan mal con Ronaldo? Porque los elegidos somos así. Los mediocres no nos pueden tolerar. Usted defiende a Ronaldo. Yo estoy con Donaldo hasta el final de mis días. Pero usted dijo que... Acabaremos juntos en una plaza de Copacabana. Hay grabaciones donde dice que usted lo tildó de conejo hiperobeso y que inclusive llegaron a cruzar insultos. Fueron épocas. Épocas de enemistad. Épocas de enemistad. Luego nos juntamos. El azar nos ha juntado en alguna fiesta de música, chicas, drogas. Y ahí hemos cultivado una amistad. Usted fue al casamiento de Ronaldo, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, yo con la niña esta, con Daniela, que se separó a las 3 semanas, pero bueno. Espero que no haya tenido nada que ver. No. Entre otras cosas, hay mucha información del deporte, pero hay cosas que yo quiero su opinión. ¿Usted está a favor o en contra, por ejemplo, del hincha de fútbol que va pintado a la cancha? ¿Por qué? Porque hay que colgarlos, no tienen que entrar, tienen que quedar en el molinete de entrada. Atascado ahí. Escucho que muchos reporteros del fútbol dicen el colorido que le da la tribuna. El colorido. El águila esa de Ecuador, por ejemplo, que va a todos los mundiales. De Colombia. El pájaro, claro. Y va hay que matarlo. No. Cuando se tira para adelante, hay que cortarle los hilos, que caiga y que huele de verdad. Pero es normal que huele, que se quiebre contra los tablones de la cancha del Independiente Santa Fe. Pero y el que va con el bombo de España, que le pone color y ritmo a la tribuna con las trompetas, que toma el bota, que lo intoxiquen, que le pongan veneno para lauchas en esa bota y que se muera gordo e hinchado en una tribuna. Y los que van con sombreros de arlequines, que le saquen los ojos con la punta de los sombreros. Son insoportables. Yo he visto vestidos de novia, por ejemplo, como mostrando fidelidad al equipo. Ese que se viste de novia, habría que meterle el álbum de fotos del casamiento de los padres en el centro de los jefes. Bueno, usted está a favor entonces de que el público vaya, los que van a comer al fútbol, por ejemplo, los que van y se le meten en el entretiempo en la platea, deme esto, son cornudos reprimidos que no pueden hacer las cosas en su casa y van a hacerse los anchos en una platea. Eliomar, basta, el fútbol es para ir, transpirar e insultar, nada más que eso. Y Eliomar está de acuerdo, por ejemplo, con aquellos, por ejemplo, quiero sacarme una foto con el plantel, entonces entra el plantel principal del equipo con niños en los brazos, escupitajos, que le tiren vasos con orina desde la posición en que se ubiquen. Si es una niña de 15, que la violen en el por ejemplo, que aprenda lo que es una fiesta. La niña dice, yo soy hincha de los Coyotes de Culiacán y soy de su porra y cumplo 15 años. ¡Que le den por culo! ¡No! ¡Que va a reventar por esa situación! Y el niño ¡que le agarre el utinero! El niño enfermo cuyo último deseo es sacarse una fotografía con el Valencia Fútbol Club. ¡Que lo pase por encima el carrito de lesionados! ¿Cómo vamos vamos a estar 15 minutos a esperar que el chico se vaya cojoñando hasta la mitad de la cancha. ¿Dónde se ha visto que le corten el tubo de oxígeno? Bueno, Eliomar, era lo que quería saber, de qué opinión tenía al respecto de esto, del colorido futbolístico, porque además el colorido futbolístico... Porque el fútbol es el deporte más grueso del mundo. Claro, y en el Mundial de Fútbol aparece el colorido de todas las representaciones del mundo. Aparecen los australianos, estarán vestidos de canguros, aparecerán... Gritando que viva España. Que viva España y todas esas cosas. Porque los australianos no entienden de fútbol. Mucho de fútbol no, ¿verdad? Bueno, Eliomar... sí a los desnudos. Demos eso por... es otra cosa. El que salga desnudo al estadio, eso está permitido. Está permitido. Eso bueno, da color. Usted sabe simpatía. Que tenemos aquí un mensaje de su... podríamos decir su primogénito, casi, porque usted lo debería adoptar por lo menos como hijo deportivo. Es mi hijo putativo. Es su hijo putativo. Estamos hablando, por supuesto, del Pollatron, ¿verdad? Y dice, misiva número 21, ¿qué se considera deporte o no? Hay oyentes que preguntan al señor Tecolote, sí, ¿es que acaso no habla de otros deportes que no sean fútbol? Pues bien, yo creo que tanto yo como el señor Tecolote de Boer, en realidad sería el señor Tecolote de Boer como yo, sí, ¿verdad? Que sí. No, el burro va adelante, bueno, que no se espante. Está aprendiendo, todavía no es periodista, está aprendiendo. Dice, vamos a decir hoy qué se considera deporte o qué no, a ver si coincide conmigo. Como ya dije en una de las primeras misivas, el golf no es deporte, es una mierda para ricos, por lo tanto no se habla de golf. El tenis es una misma mierda, la equitación, pero si todo lo hace el caballo. La excitación. Dice. No, la equitación. La equitación es deporte. ¿Es verdad que la equitación todo lo hace el caballo? Es muy importante la montura, porque si tú montas en pelo, no tienes el mismo dominio sobre el equino. El equino, claro. Exactamente, sobre el corcel. El pádel, una si mierda. Tú montas con montura. El polo todo lo hace el caballo. El squash. Bueno, si vas a buscar deportes, el curral, en el automovilismo todo lo hace la máquina, en el fútbol todo lo hace la pelota. Eso tiene eso, dice, no, el fútbol sí es el deporte rey por siempre jamás. Dice, la lucha en el barro femenina también es un gran deporte. El hockey, todo esas hostias que se ven, se moda chido, y dice... Y después también cualquier deporte en el que se vea a cualquier zorra encuerada, ya sea como porrista o como lo que sea, el baloncesto o lo que el sea. El ajedrez. Dice, no hay porristas encueradas en el pero ajedrez. Pero se le podría poner. Es una gran incorporación que queremos hacer. Sé que sí. Una próxima misión. ¿Usted se imagina un Balíznikov con una mujer en pechos bailando atrás? Balíznikov era un bailarín, Leomar. Bueno, pensé que era un ajedrecista ruso. Dice, todo lo que no tenga balón, violencia, sexo, cerveza, no es deporte. Dice, para simplemente... Simplificar esto, ¿no? Por supuesto. Nada de esas reglas absurdas de caballerosidad y todas esas cosas que vienen a manchar el espíritu del ser humano. El espíritu deportivo, Leomar. Ustedes saben que se jugó el Mundial. Ajá, sí, ya se jugó. Ya se jugó el Mundial, nos lo perdimos. Ah, va a haber un Mundial de Estrellas. Discúlpeme, Leomar, pero ya no me va a venir ninguna mamada. No me... El Mundial de Estrellas, paralelo al Mundial de Fútbol... Y estoy cansado de esas cosas que se hacen paralelas. El partido paralelo al Super Bowl de chicas en lencería que no lo vio nadie, porque los estadounidenses son gordos batatas que se calientan con un balón de fútbol americano y no saben disfrutar de las mujeres. Luego está el Mundial Paralelo Gay, después están las Olimpiadas Paralelo Gay, que es muy bueno. Bueno, pero los Juegos Olímpicos de Invierno, basta de deportes alternativos. Sí, en este caso van a ser el Mundial de Fútbol de Estrellas y parece que la selección inglesa va a estar capitania ni más ni menos que por Roy Williams. No. Te vieron ver la cara, cabrones. Eso fue todo, eso fue un comentario. No, ese es verdad, lo de la neta. ¿Pero estamos hablando del Mundial Gay o del Mundial de Estrellas? No, Mundial de Estrellas, y él va a ser el capitán de la selección inglesa. No sé, compró una casa como para empezar a practicar y esas ¿Y cosas. ¿Cuántas estrellas tiene Inglaterra? ¿Llega a 11? Bueno, hay un Elton John. Ah, no, pero Elton John participa en el Mundial Gay. Sí, y no sé cuántas estrellas, pero bueno, va a estar Robbie Williams. No sé. Robbie Williams y alguno que otro, no llegan a 11. Por Brasil, ¿verdad? Estará Roberto Carlos. No sé si está para el fútbol, Roberto Carlos. Yo, Gilberto. No sé. Gilberto Gil. No, quizás está su amigo Ronaldo, güey. Ah, exactamente. O Lobo Zagallo, quizás. Puede ser. Bueno, vaya con su información, cabrón. Hablando de Inglaterra, hoy hicimos una columna anglosajona, ¿no? Muy bien. Exactamente. Sí. Ustedes saben que los ingleses son muy adeptos a apostar, a todo. Ah, sí, te apuesto que no sigas a la ley. Te apuesto que sigo antes que te alejino. Apuestan a los caballos, los resultados en el fútbol, los resultados en Wimbledon, en tenis, en todo apuestan. Exactamente. Entonces han apostado los obreros de la construcción que están reconstruyendo el estadio de Wembley, el mítico estadio de Wembley. En la catedral de fútbol. Que eso no va a ser, porque eso ya está tirado abajo. Claro, no ya no es ni mítico ni catedral. Una mierda. Y entonces están haciendo un nuevo estadio. Apostaron 17.800 dólares. Ajá. Porque no van a llegar a tiempo para la final de la FA Cup. Oh. ¡Ah, pero qué mamada! Pero ellos no pueden apostar. O sea, tendría que estar terminado, póngale, para X día y ellos ya apostaron que no van a llegar. Exactamente, es como que tú le apuestes a tu mujer, te apuesto que voy a serte infiel. Claro. Es una cosa que está sobre ti, no puedes apostar sobre algo que tú puedes decidir. Si está terminado y falta nada más un ladrillito, no lo pones. Ay, no, mire. Falta un grifo en el baño. Ya, carajo. Claro. Y no se hace, no se habilita. 3 semanas poniendo un grifo, no, lo tenemos que cargar entre 4 y no se vamos a poder. Bueno, como que ganaron, ¿verdad? Es como que ganaron. Y esto es lo que pasa. Estoy cansado de toda esta gente que rodea al fútbol y la mancha con sus apuestas, con el mundo de Vicente, que no tenemos que dejar que se intrometa en el mundo de los hombres que van detrás de un balón, cuyo único objetivo es convertir un gol para salir en la foto en los diarios, así poder tener más mujeres. Elio Marte Colote de Bor. Recuerden, el deporte es salud. Esa lubricada relación que hay dentro de un equipo de estrellas como es el Real Madrid, donde todos se llevan bien, donde todos se conjugan para pegarle a Donaldo. En caso de que el mundo se desintegre, una copia del original. Contacto con el control a través de encaso@canaltrans.com o bien a través de encaso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste. Señoras, señores, meninas, garotas y rapaces, con voces Silviña o porteña carioca. Ja, hola Silviña. Dice el sábado pasado. Todas las novedades. Todas las novedades. Sí, traigo la información, Como será la información del carnaval de Río de Janeiro. El sábado pasado, justamente, terminó oficialmente el carnaval de Río de Janeiro. Oficialmente, oficialmente. El carnaval sigue. Claro, en realidad sigue. Sí, en los suburbios de Río de Janeiro, São Paulo y grandes ciudades de Brasil. Pero en realidad, cuando se presenta Rei Momo y dice, se acabó. Así dice, justamente fue el sábado. Dice, así que terminó y el desfile de Escolas Campoas. La nueva campao do Carnaval 2006. ¿Qué es un campao? Es campeona. Ah, se entiende. Sí, sí. La campao do Carnaval 2006. ¿Qué es carnaval? Carnavales son las fiestas carnestolendas donde se rinde culto a Momo. Ah, sí, sí. Y, sí, sí. Bueno, 2006. ¿Qué es 2006? Bueno, es un número del calendario gregoriano que no dice que estamos en el año este que estamos. Ah, perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, no comprendo mucho el italiano. Es italiano, cabrón. Pero bueno, dice, la campeón ha sido Vila Isabel. Vila Isabel, que nadie la tenía como... Es Vila Isabel. Vila Isabel. Con el samba enredo, soy loco por ti, América. ¡Ah, qué chido! Sí que sí. Qué chido, qué güey. Chido. Soy loco por ti, América. Sí, soy loco por ti, América. ¿Que me conoce? No. Claro, no, tenía no, que ganar, sí que carnaval. Sí. No, güey, güey. Está chido, eso, cabrón. No, no, no, no es... Le... Sí que sí, es esta. No, cabrón, soy loco por ti, América, es el título del samba. ¿Vio cuando cantan que las comparsas van ahí, la escuela de samba? Sí que sí. Soy loco por ti, América. No es esta. No, no es esta. No es Rammstein. No, Rammstein. Dice, bueno, hablaba sobre... Es esta. Debería hacerlo. Un desfile, ¿no? Sí, y dice, sí. Y ahora la comparsa y entrar así. ¡Ay, viva el carnaval! Y el carajo come pollas. Pero no, bueno, no ha sido. Dice, en realidad, un samba enredo que hablaba sobre Latinoamérica, la cultura y las costumbres de todos los países que la componen y que fue financiada con $1,000,000 por Hugo Chávez. Oh, Hugo Chávez, Chávez Frías. Hugo Chávez Frías, digo, yo... Otro Hugo Chávez. Quiero escuchar mi propio samba enredo. Y se ve que sí. Y había una carroza, pues, con la imagen de Hugo Chávez. Efectivamente. Oh. Y pozos petroleros de fondo. pero bueno, no sé, $1,000,000 para financiar todo, nada más que la canción, o sea, le pagaron al compositor de samba enredo esto. Wow. Chido, nos vamos a poner a componer ya, lagarto. Dice, bueno, de todas maneras estoy contenta porque no deja de ser un homenaje a todos los desintegrados latinoamericanos, ya que al fin Brasil está dándose cuenta de que pertenece en parte a este grupo latinoamericano. El último título de Vila Isabel fue en 1988, es decir, hace 18 años que no ganaba nada. De todas maneras, a Portela estuvo bellísima y recibía muy buenas notas y elogios del jurado. El jurado... Ah, muy bien. Muy Portela. Portela. Decía el jurado. Sí, sí. Pero les tocó desfilar bajo la lluvia. Ah. Besos para todo, obrigado para Forza. Pero dice, qué mala suerte. Mala suerte la de Porcelia este año. Dice, a pesar que la muda nos falló en el último momento, es que la muda estaba viendo justamente si iba a llover o no llover. Sí. Llover o no y llover. Cuando le dijeron que llovía. No, porque el peinado se me aplasta, porque sí, esto, sí, porque sí, lo otro, por lo tanto. Pero ella desfiló en otra que justamente no está en la serie para campeonar. Sí, sí, sí. Pero sí, ya dijimos, el gato muerto, no sé cómo se llamaba. El gato muerto muda. A gato muerto, bueno, algo así se llamaba, está en la serie D, así que olvídate, Silviña, ella quería hacerse desde abajo. Dice, postdata, me maté de risa con Rosa Claudia, la de Pueblo, la radio telenovela más aclamada de los últimos años que pasaron por allí, se pasaron, bueno, y nos saluda ahí. Y a trabajar por el próximo año, sí, hay que, por Portela. A partir del sábado que termina oficialmente, ya comienza la gente. O por lo menos eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen, ¿no? Siempre, padres. Y al día siguiente, las surcidoras hacen los trajes que el año que viene, mentira, los venden a otros carnavales menos poderosos y los compran ellas de Valle Unos Algonde. Hola, mis cabrones desintegrados. Bueno, aquí está justamente llegando de la mano de Silviño Carioca Porteña. Sí. Y tengo varios mensajes de ellos. Este es el Carioca Surfista. Ja, hola, Carioca. Y dice, bueno, acariciando el sábado con ustedes, solo para decirles que las verdaderas amistades son los combustibles de los verdaderos desintegrados y que lo digan también toda la raza de viejos oyentes. Un montón, por supuesto que sí, cabrones. Gracias por la magia y muchas gracias, mis carnales María Tijuanenses, por poner rolas tan chingonas durante los mensajes. Bueno, entubando la pinche ola mamona de agradecimientos, gracias, mini atascado, por la actitud solidaria de un verdadero desintegrado. Mi correo es dematei@gmail.com. Pirata, ¿lo puedes decir al aire? Sí, pero está difícil. ¿Cómo es? D de dedo, E de enema, M de mamada, A de alcachofa, T de teta, H de ja. ¡Jafel! Exactamente. E de etéreo y de inmigrante, @gmail.com. Póngale ese. Bueno, esto es nada más para... Dice, no importa si me saturan la casilla con la Macarena o qué chingados, cuál mamada sean, porque me puse muy buenos filtros de spam. A ver si así consigo el programa 1025, todavía no le ha llegado, ¿no? Pero ya llegará, amigo, todo llega en la vida. Van a charolastra, camarada, lo que quieran, a Carioca Surfista. Recuerden que aquí se les queda de gratis también, como el Franco Tirador. Y va a catar coquiño, pedotes, guajolote o pavo. En portugués se dice Perú, el ave. Perú. Perú. Dice, pero la palabra Perú en Brasil también es utilizada para designar el órgano sexual masculino. Bueno, como en todas partes, el ganso, porque, el ganso. Claro, sí. Mira, el pavo y esas cosas. Bueno, el pavo en realidad es utilizado para otras cuestiones, ¿no? En realidad significa más el culo o algo así en algunos sectores de Latinoamérica. Sí, sí. Pero en este caso, el Perú viene a ser órgano sexual masculino, además de esta ave, ¿no? Y dice, es decir, el pene. Por lo tanto, causaría mucha gracia si en Brasil llamar a la fiesta del guajolote la fiesta do Perú. Pues diría, fiesta do pene. Esto una especie de marcha en concurso. Pero, ¿y cómo le suena a un país? Yo vengo del Perú, dicen los peruanos cuando llegan a Brasil. Sí. Incluye como a los mexicanos, con ese, un país que se llama Chile. Suena poco serio. Sí, yo no haría pactos con un país que se llama Chile. Bueno, son todos latinoamericanos. Son, claro. Son poco serios. Perú le debe sonar realmente casi pornográfico a la gente de Brasil. Okay, y acá tenemos al embajador del Perú. Wow. Y el tipo entra muy serio y ve que todos los brasileños se ríen por detrás de él. Bueno, no sabíamos, eso lo desconocíamos. Cristian de Miami, es de Miami en realidad. ¿Miami? Sí, es Caramán. Ha mandado la foto en Miami, Florida, Estados Unidos, y hace unas preguntas por aquí. Hola a todos, les escribo para invitarlos. El 11 de marzo. Estoy enfermo. A la primera. Sí. Está muy enfermo, se le permite todo al lagarto. Es para invitarlos el 11 de marzo a la primera presentación que tendré con mi nueva banda que se llama Motel Grifo Estéreo. Espero verlos a todos en el Florentino. Esto es para los amigos limeños. Sé que sí. Es nuestra amiga Carmen. Carmen Calle. Hola, Carmen. Se está presentando con su nueva banda. Ella toca la batería, baterolas y Motel Grifo Estéreo. Estoy muy enfermo. El 11 de marzo. ¿Cuánto es 11 de marzo? El viernes viene haciendo 11 ya de marzo. Ya viene, ya viene. Bueno, ahí está en Florentino, en Lima. Vayan a ver si les gusta el rock, a Motel Grifo Estéreo, que toca con dos bandas más y toda la mamada, Hola, María Tijuana, los locos, monstruos al lado del Néstor, un elefante. Y debe haber sido, ¿era un elefante? Era un elefante. ¿Usted está seguro de lo que dice? Y esto dicen por aquí, pero estaremos con esto mañana. Yo lo quiero ver. Con el amigo Cimarrón, también con el perverso pero carismático señor Valdés de la Ciudad de México. México. Vicky de Olavarría, Martíncho de Bella Unión. Soy yo, señor Lagarto, en estos momentos, mientras lo veo a ti, sí, cabrón, mexicano, terrible, al último llegar, yo le pregunto, ¿cómo ve la Tierra? La veo como un mapa. ¿Un mapa, güey? Sí que sí. Puedo ver San Luis. Ah, sí, fíjese. Sí, señor, mire, aquí está Missouri. Missouri, claro, debajo. ¡Ah, Oklahoma! ¡Güey, carajo! ¡Es la Ruta 66! That's the highway, that's the bed.